Nancy, Mariano, Celeste y Paola te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, chicas. ¿Cómo están? Muy bien. Buen día. Muy bien, aquí estamos. Bueno, a vos acá descansando. A vos te tocó descansar también. Eso. Sí, sí. Bien. Bueno, me gusta. Está buena esta modalidad de que se pase para el día posterior al domingo porque, bueno, la mayoría de los trabajadores pueden tener como un fin de semana largo o por lo menos de 2 días, ¿no? Sí, a nosotros nos hubiese gustado más que fuese el próximo lunes. Ajá. Porque tenemos el domingo el picnic del Día del Empleado de Comercio, claro. Entonces íbamos a estar agotados, la comisión directiva, que somos los que trabajamos para atender al compañero. Pero bueno, Cavalier y la federación decidieron que era este lunes porque también la CAME lo pidió. Claro. Porque es menos pérdida, según ellos, para las empresas este lunes que el venidero. Ajá, ¿qué es por una fecha de cobro, digamos? Porque seguramente por el cierre de tarjetas, supongo, eso suponemos nosotros, que es por el cierre de tarjetas, si eso ya el 30 es más difícil, digo yo. Bien. No sé qué argumentos tienen porque no lo dieron. Ajá, y acá Nancy, en Tandil hay vi por lo menos varios posteos de comercios que cierran, han advertido ya sus dueños tampoco lo abrirían. Hoy es una fecha en la que en realidad si trabaja el empleado se debe pagar triple, ¿no? Doble. Tiene carácter de feriado nacional. Bien. Bueno, pero de cualquier manera, hay año a año se van sumando los comercios y gracias al trabajo del compañero de gremiales, de José Larrauru, que bueno, se dedica los últimos días a hacerle firmar el compromiso, digamos. Uh-huh. Se van sumando, cada año tenemos algún negocio más que se suma. Bien, ustedes desde el sindicato lo que pretenden, en realidad, más allá de este pago doble que sería por ley, lo que prefieren es que, por supuesto, cierre, digamos, ¿no? El obviamente, que el empleado no tenga que laburar. Obviamente, pero también es una decisión del empleado, o sea, es una decisión del empresario abrir y una decisión del empleado ir o no. Pero viste cómo está la presión de que, bueno, si abre, tenemos que ir y siempre pasa lo mismo, o sea, como los feriados también. Si les dicen de ir, el compañero va, sí, aunque tenga el derecho de decir no voy. No. Por ahí no estamos en una situación económica del país en la que podamos decidir mucho, ¿no? Sí, y eso también influye en que hayan cerrado más comercios, porque hoy por hoy no sé si conviene tenerlo abierto y si la mayoría sabe que van a estar cerrados, no va a haber gente en la calle, entonces como que no les conviene abrir, digamos. Uh-huh. Y tienen que pagarle doble al empleado y no van a tener ventas, no se justifica mucho. Nancy, hace un tiempo, algunas semanas o algo más de un mes, charlamos con Larrauru respecto de cómo venía el tema de las altas y las bajas, que, bueno, lamentablemente venía con una tendencia mayor a la cantidad de puestos de laburo que se perdían en relación a los que se creaban. ¿Eso se ha estabilizado un poco o sigue siendo así una tendencia negativa? Sigue siendo tendencia negativa, sí. Ajá. Estamos... O sea, el cierre de comercio y el tema de los despidos no ha parado, digamos. No. Para nada, al contrario, son por empresa, muchas veces son hasta dos por empresa. Ajá. Pero bueno, no tienen trabajo, es real. Supermercados, mayoristas, todo eso, y no están sin laburo, o sea, tienen que recortar y recortan todo lo que pueden antes de despedir, pero lamentablemente es así. Uh-huh. Bien, Nancy, hablando un poco de supermercado, recién recordé también que nos habían pasado el dato que hoy un supermercado local con muchas sucursales también tendría cerrado hoy. Sí. Ajá. Sí, hace varios años ya que viene cerrando, si te referís al local. Claro, sí, porque es un mercado que no cierra casi nunca, ¿no? Creo que debe cerrar el primero. No, cuando hay feriados lo que hace es un horario cortado, claro, ¿no? Pero no cierran. Y el Día del Empleado de Comercio cierran hace, mira, no te quiero mentir, pero debe ser 4 años fácil estar cerrando. Y los chinos también, o sea, todo lo que es Asia, los otros por ahí, no sé, habría que pasar a ver, pero los Asias cierran todos. Mira, casi que un milagro, Nancy. Sí, sí, tenemos, hay uno de ellos que es el que, bueno, que se relaciona con todos los supermercados Asia, y bueno, nos tenemos buena relación como para que acepte esto. Eso sí, siempre nos pide que cierre Monarca también, porque si no, no cierran. Claro, claro. Dicen, bueno, si cerramos, que cerramos todos, ¿no? Claro, cerramos todos, pero eso es lo que nos pide siempre. Bueno, ¿qué deseas hoy como Día del Empleado de Comercio? Viste que uno siempre bueno, apuesta un poco a un deseo de que qué pase con los comerciantes en estos próximos meses, Nancy, sobre todo, bueno, también después de octubre, que bueno, nuevamente tenemos que votar. ¿Qué esperan desde el sindicato? Lo que esperamos, yo creo que es todo el país espera lo mismo, que es, no solamente a nivel comercio, sino a nivel país. La sociedad está mal, muy mal, se lo vemos todos los días, así que bueno, tendremos que ser inteligentes en octubre y ver qué podemos solucionar. Igualmente siempre digo que nadie va a venir con la varita mágica, pero bueno, así la situación no puede seguir, es imposible, es imposible seguir así. Así que lo que deseo es eso, prosperidad, trabajo, empleo, mucho empleo, que hace falta, y el trabajo es lo que dignifica, ¿no? Recién recordábamos al principio del programa el tema de Musimundo, que me acuerdo cuando fue aquí en Tandil el cierre de Musimundo y algunos problemas con indemnizaciones, que también estuvimos hablando con ustedes, con el Sindicato de Empleados de Comercio, porque bueno, algunos trabajadores se habían ido a consultar a ver qué hacer y demás, y pensar que ahora está cerrando en las sucursales de todo el país, ¿no? Y ya quedaba, creo que la de Bahía Blanca, y está pronto a irse también. Sí, en Mar del Plata la semana pasada fueron 3 sucursales que cerraron. Sí, terrible. Son estas empresas grandes que uno cree que bueno, no van a caer. Que son clásicos, ¿no? Que nunca, que parece que nunca, o sea, que van a estar toda la vida, ¿no? Musimundo, no sé. Tenemos el tema de Lucayoli, bueno, teníamos la Capital, que no, yo me parece que soy una mujer grande, muy grande, y desde que era chica estaba la Capital, y bueno, y ahora ya no está más, ahora hay unos chinos ahí, no sé qué es lo que también la semana que viene vamos a ir a hacerles una visita porque abrieron un viernes por ahí, di una vuelta. Y es un bastante, mercado, ¿no? Sí, que tiene un poco de todo, como ya existen, pero mucho más amplio, y hay algunas cosas de calidad y otras estas que, bueno, estamos acostumbrados también, que ya los vemos en otros locales de acá, en chinos, no varía mucho, digamos. Y los precios son los mismos que en todos lados, tampoco es... No, pero bueno, es esta cosa que tienen ellos de poder competir en el mercado con ciertos justamente productos que de otra forma acá en los mercados comunes no los encontramos, ¿no? Y a ese precio. Sí, lo que nos interesa mucho a nosotros es el tema del personal, porque viste que en muchos casos, no hablo de los supermercados chinos porque la mayoría lo tenemos controlado. Bastante controlado, pero esta gente por ahí tienen algunas mañas, digamos, que traen desde allá y los tenemos que poner un poquito en órbita. Así que, ¿qué tipo de mañas? Perdón. A ver, ¿cómo es? Mañas, como hacerlos trabajar más horas, pagarles menos, no darles franco, todas esas cosas que, bueno, en un principio, cuando empezaron los supermercados chinos, los tuvimos que llamar a una reunión y explicarles que acá nos manejamos de otra manera. Te digo, el primer chino que abrió, me acuerdo que era Hugo Mopel, secretario general, tuvimos una reunión y despedían los documentos, o sea, que dejaran el documento, o sea, que no se puede, que en China hacían así, dice, dejaban el documento mientras estaban aprendiendo, aunque ni les pagaban, les enseñaban, mientras tanto no cobraban, bueno, y pero tenían el documento, no sé, porque esperaba que no se vayan. Vamos a decir que en Argentina también pasa, que no es solo una costumbre china. Y bueno, no sé. Yo espero que no, porque ya sería el colmo. Acá lo del documento no sé, pero digo, lo de el trabajo con horas extras, sin pago o mal pago, existe. Sí, obvio, eso sí, sí, pero hasta el extremo de tener esclavos, no. Claro. No, porque sería una algo que no podíamos permitir. Si está oculto, o sea, si es un acuerdo entre el empleado y el empleador y a nosotros nos mienten cuando vamos a verificar... O sea, eso es otro tema, porque no podemos hacer nada si el empleado te está mintiendo, el compañero te está mintiendo. Claro. Pero si nosotros lo vemos, lo verificamos, no, pues tenemos el apoyo del Ministerio de Trabajo y muchos otros recursos, ¿no? Sí. Si bien no tenemos poder de policía, tenemos quienes nos puedan apoyar, que sí lo tienen. Seguro. Bueno, Nancy, esperamos lo mismo que ustedes, sé que se reactive el trabajo, aunque sea paulatinamente, sí, pero que esto suceda. Y bueno, que hoy pasen un feliz día, por lo menos todos aquellos que tienen trabajo y lo puedan conservar. Sí, bueno, yo, si bien es el miércoles, yo también le deseo a los compañeros que disfruten el día, que descansen y que sean muy felices el día hoy, porque ya el miércoles tenemos que trabajar. Seguro que sí. Bueno, bueno, un beso grande. Hasta luego. Otro para ustedes, chicas. Un beso. Feliz día. Adiós. Gracias. Bueno,